Capítulo 6 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 6, donde verá el lector curioso quién era don Rodrigo de Arias. En la costa del Mediterráneo hay una ciudad perteneciente a la provincia de Málaga y poco distante de la de este nombre, que se llama Marbella y es de muy antigua fundación. En aquella ciudad vivía, a mediados del siglo XVII, la ilustre familia de los Arias Maldonado, emparentada con los duques de Alba y con los condes duques de Benavente. Don Rodrigo, a quien tenemos ahora, en el año 1655, en el Palacio de los Presidentes de Guatemala, era hijo de don Andrés de Arias Maldonado y de doña Melchora de Góngora, y manifestó desde su tierna edad decidida inclinación a la carrera de las armas, a que le llamaban la nobleza de su origen y los ejemplos de su ilustre padre, que había prestado ya importantísimos servicios a su rey. 19 años de edad contaba solamente don Rodrigo cuando fue promovido don Andrés al empleo importante de gobernador y teniente capitán general de la provincia de Costa Rica. Al venir a posesionarse de aquellos empleos, don Andrés se trajo consigo a su hijo, que no tenía ya el grado de alférez. Contando con bienes de fortuna considerables y sintiendo hervir en su pecho el noble anhelo de distinguirse, don Rodrigo levantó a su costa una compañía de soldados de la que fue nombrado capitán. Emprendió y llevó a término feliz, a fuerza de ímprobo trabajo, el establecimiento de un puerto en la costa del norte de aquella provincia, servicio importante que premió el monarca, concediendo a aquel animoso joven el empleo de corregidor de Turrialba, cuando aún vivía su padre. Habiendo éste enfermado y muerto a poco tiempo, el rey consideró que nadie tenía mejores títulos y más indisputable derecho al puesto vacante y le nombró para que lo desempeñase, encontrándose así don Rodrigo gobernador de provincia y teniente capitán general a la temprana edad de 22 años. El genio altivo y emprendedor que inflamaba el alma de aquel joven le indujo a intentar una empresa heroica que había de ser célebre en los anales del país. Tal fue la conquista de la Talamanca, comarca poblada de indios montaraces que permanecían, hacía más de 50 años, en rebelión abierta contra las autoridades españolas. Con un pequeño cuerpo de tropas de 110 hombres, el gobernador ocupó aquel territorio y venció los inmensos ejércitos de los salvajes, a quienes, después de reñidas y peligrosas batallas, dominó completamente. Don Rodrigo fundó poblaciones, levantó templos y llevó misioneros que esparcieron entre aquellos idólatras la fecunda semilla del Evangelio. No menos notable que el pensamiento elevado de aquel joven guerrero y que el valor heroico con que lo puso en ejecución fue su desinterés y liberalidad, pues sufragó de su propio peculio los gastos de toda aquella expedición, invirtiendo en ella más de 60,000 pesos. Terminado el tiempo de su gobierno en Costa Rica, don Rodrigo de Arias se dirigió a la capital del reino, donde llamó extraordinariamente la atención. La noticia de sus hazañas en la Talamanca, su juventud, pues apenas contaba 27 años, su porte caballeresco, la elegancia de su figura y traje, la liberalidad con que derramaba el oro, y más que todo, su espíritu aventurero y galante, hicieron de don Rodrigo, a quien por cortesía continuaba llamándose el gobernador, el hombre a la moda, el modelo de los jóvenes señores y el favorito de las damas. Hechas estas explicaciones, nadie extrañará, sin duda, la sensación que causó en el estrado de la esposa del adelantado de Filipinas la aparición de don Rodrigo en la noche en que se abrieron las tertulias de palacio cerradas durante las funciones de la Semana Santa. Don Rodrigo saludó a doña Elvira con cortesana amabilidad y tendió la mano con desembarazada franqueza al hijo del adelantado, a don César de Carranza y a don Fadrique de Guzmán. Los dos últimos estrecharon con efusión la mano del valiente joven, pero don García, sin faltar en lo más pequeño a lo que exige la urbanidad, hizo un saludo tan cortés como frío a don Rodrigo. «Algo habéis tardado esta noche, don Rodrigo», dijo doña Elvira, sin fijar los ojos en el gobernador, y alguien os echaba de menos ya en la tertulia. Al decir esto, la esposa del adelantado dirigió una mirada furtiva, pero profundamente indagadora, a una joven morena, de ojos y cabellos negros, que ocupaba un taburete a poca distancia de la señora de la casa. Llamábase aquella joven doña Guiomar de Escalante y era hija de uno de los letrados que componían la Real Audiencia. «Es mucha fortuna la mía, bella doña Elvira», contestó don Rodrigo con galantería, «que haya quien se digne acordarse de mí en una tertulia en la cual se haya reunido lo más florido que encierra esta ilustre capital, por la cuna, por la belleza, por el valor y por el ingenio. Pero no me es difícil adivinar quién es el que advertía mi ausencia». «Pues yo me atrevería a apostar a que no lo acertáis, don Rodrigo», contestó doña Elvira ruborizándose. «Señora», dijo el gobernador, «perdonad si os contradigo, pero no creo engañarme». Y tomando la mano de don García, añadió, «¿No diréis que me equivoco si aseguro que es mi amigo Altamirano el único que aquí ha extrañado mi ausencia?». Por la manera en que don Rodrigo acentuó la palabra que hemos subrayado, pudo advertirse que ella encerraba algún sentido particular que se escapó a todos los circunstantes, menos tal vez a don García y a su madrastra. «Efectivamente», contestó el hijo del adelantado con tristeza, «no puedo ocultar que notaba vuestra tardanza. Nos hacéis la honra de ser siempre tan puntual en nuestras reuniones desde que estáis en Guatemala, que nos habéis dado ya el derecho de quejarnos cuando, como ahora ha sucedido, venís un poco tarde. Por lo demás, don Rodrigo, vos no ignoráis, sin duda, que cuanto más se ha deseado ver a una persona y más se ha retardado su llegada, mayor es el placer que sentimos al verla. ¿No es verdad, señora?», dijo don García, dirigiéndose a doña Elvira con la expresión del más profundo abatimiento. «Lo que decís debe ser cierto en lo general», respondió la joven algo desconcertada. «Pero en cuanto a mí, puedo aseguraros que, temprano o tarde, recibo con igual placer a todas las personas que tienen derecho a mi estimación». La conversación se hizo general, mostrando en ella don Rodrigo agudeza de ingenio, instrucción, gracia y naturalidad. Pasando de un asunto a otro, llegó a hablarse de un incidente que ocupaba por entonces la atención en la ciudad y era tema común en las conversaciones. La aparición de unos cuantos nazarenos, o penitentes, vestidos con túnicas de color violado, cubiertas las cabezas con capuces y con grandes cruces al hombro, que habían recorrido las calles en las noches de la Semana Santa. Nadie había podido averiguar quiénes fuesen aquellos pecadores ni qué género de culpas estuviesen purgando. Pero se creía que su número debía ser considerable, pues se habían encontrado muchos por diferentes partes. Y aunque no faltaron curiosos que los siguieron con empeño, no se había logrado averiguar de dónde salían ni dónde entraban. Se habló enseguida de una casa antigua del barrio de Santiago, hoy enteramente arruinado, que había quedado deshabitada por las extrañas apariciones que se veían en ella todas las noches, lo que retraía a cuantos querían arrendarla. Esa casa era ya conocida por la de los espantos. Cada cual refirió algún hecho terrible de los que habían ocurrido en aquella casa, de donde se aseguraba no volvía a salir ninguno de los que tenían el arrojo temerario de pasar sus umbrales. La esposa de don Simón Frens Porté tomó la palabra y dijo que el lance más extraordinario de todos era el que había ocurrido pocas noches antes a don Baltasar Hurtado de Mendoza, quien apostó con algunos jóvenes amigos suyos a que iría a dormir a la casa de los espantos. Excitada vivamente la curiosidad con aquellas palabras, se suplicó a la señora refiriese lo ocurrido y continuó diciendo. Aceptada la apuesta, se dirigió don Baltasar a la casa y penetró en ella fácilmente, pues se mantiene abierta, aunque completamente amueblada. Subió al dormitorio, situado en el segundo piso, encendió una bujía y se acostó en la cama después de haber puesto junto a la cabecera su espada desnuda y dos trabucos cargados. Don Baltasar no tardó en sentirse acometido del sueño, apagó la luz y se durmió tranquilamente. A poco fue despertado por un ruido como de cadenas que arrastrasen sobre el pavimento. El caballero no hizo el menor caso de aquello y se volvió a otro lado para seguir durmiendo. Pero aún no había cerrado los ojos cuando advirtió que iluminaba la pieza una débil claridad y repentinamente vio, como si hubiese salido de la pared, una fantasma blanca con una N roja en el pecho y una linterna en la mano. No se arredró Mendoza a la vista de aquel espectro. Tomó resueltamente uno de sus trabucos y apuntando a la fantasma hizo fuego. ¿Cuál sería el asombro del pobre don Baltasar al ver que salía una mano pálida y descarnada debajo el manto blanco en que estaba embozado el espanto, y que esa mano le devolvió, ya fría, la bala que acababa de despedir el arma? Las señoras todas, que escuchaban la relación que hacía la esposa del alcalde, se santiguaron y ésta continuó diciendo: «Pero no creáis que se dio con esto por vencida la temeridad de Mendoza». Cogió el otro trabuco y, avanzando dos pasos, hasta tocar casi con aquella que sería sin duda una alma en pena, volvió a disparar y recibió segunda vez la bala fría que rodó por el suelo después de haberle tocado ligeramente el pecho. La fantasma entonces apartó lentamente el embozo que le cubría la cabeza y dejó ver el rostro pálido y descarnado de un esqueleto. Mendoza sintió que la sangre se helaba en sus venas, un sudor frío corrió por su frente, sus piernas vacilaron y cayó en tierra sin sentido. Cuando recobró el conocimiento, se encontró en la calle, a poca distancia de aquella temible casa, sin saber cómo ni por quién había sido sacado de ella. Los jóvenes, sus amigos, que aguardaban el resultado de la aventura, le transportaron a su habitación, donde se halla aún prostrado con una fiebre. Ha podido referir lo que pasó aquella noche y yo he sabido el lance por uno de los caballeros con quienes hizo la apuesta. Con la mayor atención escuchó don Rodrigo de Arias aquella extraña aventura y luego que la señora concluyó su narración dijo el gobernador: «Pues yo, señora, no tengo el menor motivo para poner en duda la veracidad de la historia que habéis referido, pero querría convencerme por mí mismo de la existencia de esos vestiglos y fantasmas y de que la visión no ha sido puramente efecto de la imaginación preocupada del bueno de don Baltasar. Estoy, pues, resuelto a pasar una noche en la casa de los espantos y espero, con el favor de Dios y la ayuda de mi espada, salir sano y salvo de cualquier peligro». Al oír aquellas palabras, las damas, en quienes, como hemos dicho, excitaba el joven gobernador las más vivas simpatías, hicieron un movimiento de asombro y horror. Doña Elvira de Lagasti se puso pálida como un muerto y dijo a don Rodrigo: «Reflexionad, caballero, que tentar a Dios no es valor, sino temeridad, y desistid de un propósito que causará una angustia mortal a cuantos se interesan por vos, esto es, a todos vuestros amigos». El joven altamirano inclinó la cabeza al oír aquella observación, hecha en el tono de la súplica más efectuosa, y ahogó un suspiro en lo más hondo de su lacerado corazón. Don Rodrigo, sin parecer advertir lo que pasaba, replicó: «Mis amigos, bella doña Elvira, no tienen por qué inquietarse. Estoy acostumbrado a los peligros, puedo decir que los amo, pues mi alma goza en ellos un deleite que yo mismo no acierto a explicarme. Así, quedo formalmente comprometido a llevar a cabo lo que no pudo realizar don Baltasar de Mendoza». En esto se acercaron al estrado los caballeros que acababan de salir de las salas de juego e, informados de la intención del gobernador, procuraron hacerle desistir de lo que todos consideraban como un arrojo impío. Don Rodrigo no desistió de su propósito y reiteró la oferta formal de visitar de ahí a tres noches la casa de los espantos. Ninguno de los presentes, con excepción acaso de doña Elvira, advirtió que la joven morena llamada doña Guiomar de Escalante había perdido el color y, próxima a caer, dominada por un vértigo, tuvo que apoyarse con disimulo en el hombro de una de sus amigas que estaba próxima a ella. Fin de capítulo 6.